Quisiera recordar a toda la gente que Modesto Mamani, Víctor Componó, Benigno Siles, Johnny Fuentes, Pedro Vázquez, Joaquín Morales, Toribio Chuy, Cirilio Choquehuanca, René Conde, Benito Rodríguez, David Andrade, Graciela Alfaro, Juan Lazarte, Alberto Veramendi, Hugo Arruquipa, Ramiro Quispe, Rogelio Calizaya, Víctor Hugo Daza, Silvano Arroyo y el Capitán Telles han muerto en este año en los conflictos que hubo desde abril y septiembre. Y queremos recordar que el derecho a la vida es algo muy importante y el gobierno no puede solucionar con muerte los problemas que tenemos ahora. Vamos a tocar la DEA y el Yankee Motherfucker. Para la policía americana. Me la vea, no me vea, que me causa estrés. Me la vea, no me vea, que me causa estrés. Me la vea, no me vea. Gracias.